olvido cuando no te han de querer. Como tomar del agua que no se puede beber. Cómo llegar a la cima si no alcanzas arriba. Miras y te queda mucho por recorrer. Cómo ser querido cuando no te han de querer. Cómo tomar del agua que no se puede beber. Cómo llegar a la cima si cuando ya estás arriba. Miras y te queda mucho por recorrer. En un hoyo me he sentido sumergido y enterrado. Solo, triste y abandonado. Sin ver el horizonte, sin nadie que me acompañe en esta triste agonía. Y los días transcurren y no encuentro una respuesta. Más la muerte que a mis días resta. Esperanza, carisma y alegría. Y así yo me pregunto cómo una flor viviría. Si el aire que respiramos está lleno de malicia. Si cuando nos acordamos que un Dios existe arriba. Ya es demasiado tarde, a lo hecho pecho. Y si no, ¿qué chuchas hecho? Y si no, ¿qué chuchas dicho yo? Caminando solitario, mi propio vía crucis. Veo puertas cerradas, miro mis manos y las veo encadenadas. Y siento que en mi corazón se clavan espadas, dolor innecesario. Siento que estoy en un maldito calvario, sin fuerzas para continuar. La toalla quisiera tirar y los problemas se posan en mi cuello con forma de soga y me ahoga y me ahogan. Me recuesto en mi cama pensando que la mujer que amaba no se encuentra ya a mi lado. Pensando que bonito hubiera sido que mi padre estuviera aquí conmigo y no allá arriba. Pero mira lo que son las cosas, lo que uno más quiere, el diablo se lo goza. Y me importa un carajo, pues no soy estropajo. Pero me siento como aquel condenado a cadena perpetua que sueña con ver la luz. Condenado, atrapado, condenado sin ver la luz, sin ver la luz, sin ver la luz, yo. Cómo ser querido cuando no te han de querer. Cómo tomar del agua que no se puede beber. Cómo llegar a la cima si no alcanzas arriba. Miras y te queda mucho por recorrer. Cómo ser querido cuando no te han de querer. Cómo tomar del agua que no se puede beber. Cómo llegar a la cima si cuando ya estás arriba. Miras y te queda mucho por recorrer. A veces quisiera ser un ave y poder volar por los aires. Sin que nadie me dijera lo duro que es la vida. Sin que nadie me dijera el papel que tengo que hacer en esta historia.